canción quedó brutal. Pero brutal. Puro guayeteo. Reggaetón de la Mata. Wisin, Don Omar, Joel y Randy. Check this song out, man. This record is crazy. Uno, dos, tres. Suelta. Alex Sensation. Hoy es el día por si no me ha probado. Ey, ey,

Hump Day. Sensation. Hump Day. Beast Mode. Beautiful ladies at. Toda la mami. Work out, baby. Work out. Are you ready? Me guardan sobradito. If you're dancing at work, getting that cardio in the gym, dale. Nobody. Alex Sensation. So crazy. up now. Brinca. Uno, dos, tres. Me tienen aquí sudando, mano. I'm sweating. Let me turn up this AC, man. Tengo el aire apagado aquí en la cabina. My goodness, that was a crazy set. Bueno, ya tú sabes que aquí estamos en vivo mezclando musiquita para que mueva la colita. Somos de New Stuff, somos de Classics, Nueva Escuela, Vieja Escuela, cualquier género, any genre. Yo te lo mezclo en vivo. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mete mano, mi hermanito DJ Diego en Puerto Rico. Dale, Diego. All right, chequéate esto. Las personas, mis amigos, mis oyentes, que llevan tiempo buscando unas vacaciones sin romper el banco. Hay muchas personas que no viajan, que no tienen vacaciones, que no sacan vacaciones porque es caribeño, es caro, I know. Mis amigos de Legend Group tienen unos resorts y tienen mucho inventario. Y tienen especiales, estos inventarios, estos especiales se los pasan a la gente, ¿no? Ahora mismo están ofreciendo cuatro días a San Juan, Puerto Rico o a Punta Cana con hotel y boleto aéreo ida y vuelta para dos personas por pareja por solo $99. Plus tax, of course. Eso ya sabes. $99 por pareja y tienes 4 días con estadía en hotel y el boleto aéreo ida y vuelta. Puedes ir a San Juan, Puerto Rico, o te puedes ir para Punta Cana 4 días. So 3 nights, 4 days. All right. Tienes que estar entre las primeras 50 personas en textear la palabra ahora mismo. Tienes que textear ganar al 96551. Text ganar al 96551 y las primeras 50 personas pueden aprovechar el especial. All right, mete mano. Ya regreso mi hermanito DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero, suéltala.